just makes us feel strong. Nothing can tear us apart. We should know there are no borders between our souls. Learn from our history. Tomorrow will be better for you and for me. Together forever and ever. Let's open our hearts now, whatever. This is our destiny. We were born to be free. Together. Hand in hand, building bridges across the land. Save this world of our hate now before it's too late. Can't you see? We can be what we wanna be. Yellow, red, black and white. We have to rise to stand up and fight just for me. Buenas tardes desde los estudios de Radio Soledad y Amiga Online en el Colegio del Mortal de Benidorm. Somos los alumnos de quinto A. Hoy tenemos una invitada especial en nuestro programa. Ella es Silvia Vázquez. Nace en Puerto de Sagunto, Valencia. Realiza sus estudios en el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia, estudiando posteriormente con Francisco Valls. Actualmente perfecciona con el barítono Carlos Chausson. Ha trabajado con directores musicales como Zubin Mehta, Lorin Maazel, Patrick Fourniller o Jesús López Cobos. También con directores de escena como Emilio Sagi, Giancarlo del Mónaco o Carlos Padrisa, de La Fura de Sbaus. Ha cantado entre otros en los siguientes teatros: Scala de Milán, Palau dels Arts de Valencia, Comunale de Florencia, Génova, Concertgebouw de Ámsterdam, Euskalduna y Arriaga de Bilbao, Maestranza de Sevilla, La Zarzuela de Madrid y Campoamor de Oviedo. Ha interpretado los siguientes roles de ópera: Lucía en Lucía di Lammermoor de Donizetti, Gilda en Rigoletto de Verdi, Norina en Don Pasquale de Donizetti, Comtesse Adele en Comte Ori de Rossini, Rosina en El Barbero de Sevilla de Rossini, Adina en L'Elisir d'Amore de Donizetti, Monitora de Gimnasia y Borracha en 1984 de Lorin Maazel, Violeta en La Traviata de Verdi, etcétera, etcétera. En Zarzuela ha interpretado los roles de Francisquita en Doña Francisquita de Vives, Marola en La Tabernera del Puerto de Sorozábal, Rosina en La Canción del Olvido de Serrano y Rosalía en La Bruja de Chapí, entre muchos otros. En oratorio ha intervenido en Carmina Burana de Karl Orff, Requiem y Misa de la Coronación de Mozart, Misa en Do Mayor de Beethoven, Gloria de Vivaldi, El Magnificat de Bach y muchísimos más. Pero vamos a entrevistarla para conocerla mejor. Adelante con la entrevista. ¿Te gusta tu trabajo? Hola, buenas tardes, chicos. Hola. Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que mi trabajo me gusta mucho. Yo lo considero, aparte de un trabajo, también un hobby, una pasión. Incluyen muchas cosas y tengo la suerte de que en este trabajo me llena tanto y puedo vivir de él. O sea que me siento muy afortunada por ello. ¿Dónde vives? Vivo en Ribarroja del Turia, muy cerquita de Manises, al lado del aeropuerto. ¿Viajas mucho? Sí, la verdad es que por el tema de ser cantante solista, tienes que viajar muchísimo porque digamos que cada ópera dura un mes o dos meses y durante esa temporada te tienes que desplazar, pues como habéis leído muy bien en el currículum, o te tienes que ir a Italia, o te tienes que ir a Alemania, te tienes que ir a Sevilla, Madrid, donde toque. Entonces, claro, tienes que estar viajando constantemente. ¿Cuál era tu sueño desde pequeño? ¿Mi sueño? Pues mi sueño era ser peluquera. ¿Cantabas bien de pequeñita? Pues sí, la verdad es que sí. Cuando jugábamos en la calle todas las amigas, la verdad es que a mí siempre me gustaba mucho hacer concursos de canto. Y siempre estaba canturreando y la verdad es que sí. Y descubrí, bueno, un poco después, gracias al profesor de música, pues que en realidad yo tenía cualidades para poder dedicarme a la música. ¿A qué te gustaba jugar? Bueno, pues me gustaba jugar al monopatín, me gustaba mucho en el monopatín, jugar a los patines, bailar también me gustaba mucho, cantar, hacer bicicleta, un poco eso. ¿Qué te inspiró para ser cantante de ópera? Pues la verdad es que fue gracias a un profesor de música, que estando en clase yo estaba canturreando, como siempre, yo en lo mío, estaba canturreando y él me escuchó y entonces me dijo, oye, que tienes una voz que podrías explotar estudiando porque se te notan cualidades. Y entonces un poco él me puso al día de todas las cosas que yo tenía que estudiar y cómo tenía que ir moviéndome para empezar en el conservatorio y para formarme un poco a nivel general y empezar a meterme en el mundo de la música. Entonces yo comencé y vi que en realidad era lo que más me llenaba. Había trabajado en algunos sitios y tal, pero me di cuenta que cantar era, pues eso, mi hobby, mi pasión, mi trabajo, lo iba a ser todo. ¿Tienes alguna otra familia que cante ópera? Pues sí, mi marido canta ópera también. Canta en el coro del Palau de les Arts, Reina Sofía. ¿Qué has estudiado? Pues estuve estudiando en el Conservatorio Superior de Música. Y bueno, ahí te forman con muchísimas asignaturas como historia del arte, historia de la música, solfeo, filosofía, bueno, el canto, instrumento, idiomas, muchísimas cosas. ¿Cuánto tiempo llevas en la ópera? En la ópera llevaré pues como 15 años, desde que empecé a hacer los conciertos, digamos, más pequeñitos, a nivel de ir a pueblecitos pequeños, hasta que he llegado a cantar en teatros más importantes, llevaré aproximadamente ese tiempo. ¿Qué significa para ti la ópera? Uf, la ópera para mí es algo que me llena tanto que en este momento no podría imaginarme mi vida sin la música. Yo sé que esto es algo, entre comillas, temporal. Es como los deportistas, que llega un momento que bueno, que las facultades se van perdiendo y te tienes que jubilar. Entonces, hay que ser consciente de ello, que es, bueno, pues hasta que tu cuerpo físicamente pueda estar bien para cantar. Y hasta ese momento intentaré aprovechar al máximo, al 100%, pues mi trabajo. Y ya te digo, me llena, es lo que más me llena. Me llena por completo, me hace muy feliz. ¿Qué se te da mejor, cantar o actuar? Pues la verdad es que las dos cosas, porque a nivel de actuar, con poquitas cosas que me dicen los directores de escena, porque cada uno, digamos, que tiene en mente cómo tiene que ser el personaje, enseguida me lo hago mío, intento acoplarme muchísimo a ese personaje. Es como, no sé, como a veces cuando vosotros, no sé si alguno de vosotros ha hecho algunas cosas de teatro o algo así, pues es un poco eso, ¿no? Es practicar, te metes en el personaje y a base de pensar truquitos y cositas te vas metiendo en el personaje, y a la hora de interpretarlo la verdad es que la gente me felicita mucho porque dicen que aparte de cantar, a nivel de luego hacer la representación, transmito mucho. Y claro, cuando hay óperas que se cantan en un idioma, pues francés, italiano, que no se llega a entender del todo, pues gracias a la actuación la gente acaba de entender mejor pues lo que estás diciendo, lo que estás cantando. ¿Qué te gusta más de tu trabajo? ¿Qué me gusta más? Pues subirme al escenario y cantar y darlo todo. Y sobre todo cuando salgo del escenario, sentirme muy satisfecha de lo que he hecho y haber cantado lo mejor posible. Siempre cuando hay algún fallito, alguna cosa, dices, ay, me cachis, te sientes como, no sé, como que ahí has fallado. Y bueno, las cosas que son en directo, es normal que siempre tiene que haber algún fallo, pero como soy tan exigente conmigo misma, pues siempre me gusta que salga todo lo mejor posible. Entonces, es una satisfacción grande. Y bueno. ¿Te cuesta mucho interpretar? No, la verdad es que no. La verdad es que el tema de interpretar es como si me hubiera venido a la par que lo que es cantar, ¿no? No he tenido que hacer cursos intensivos de interpretación ni nada de esto. O sea que por esa parte estoy contenta, porque me he dedicado pues a lo que es el canto, a perfeccionarme mucho, y bueno, el tema de actuar pues me ha venido un poco de la mano. ¿Cómo te sentiste la primera vez que subiste a un escenario? Uy, pues muy nerviosa, muy nerviosa. Estuve toda la semana sin pegar ojo. Se me cerró el estómago, que no comía casi. Bueno, yo dije, madre mía, como sea siempre así, yo esto no lo puedo hacer en la vida. Pero no, pero luego te das cuenta que conforme vas haciendo más conciertos y más cositas, todo ese nerviosismo tan grande, todo eso se suaviza. Pero sí que es verdad que cuando sales al escenario siempre tienes un poquito de... no es nervio, pero sí que la adrenalina la tienes un poco subida, y eso es bueno porque así te mantiene muy activa para salir, interpretar y cantar y estar arriba, ¿no? ¿Te pones nerviosa antes de comenzar? Antes de comenzar, bueno, antes de comenzar yo me suelo poner un poquito más nerviosa, digamos, en el ensayo general. Porque cuando haces una ópera hay una temporada de ensayos, un mes o mes y medio, depende, y hay un ensayo, que es el ensayo general, que es cuando tú haces, digamos, un ensayo tal cual sería la representación, pues con los trajes, con la orquesta, con el maquillaje. Entonces ahí tú te sientes realmente igual que en una función. Ese día para mí, digamos que es el más complicado, entre comillas, ¿no? Porque te ves ya con todo puesto y es como casi como una función. Entonces ese día para mí es el que tengo un poquito más de nervios, y luego ya al día de las funciones, pues habiendo visto el ensayo general, pues vas memorizando cosas, corrigiéndote cositas, y entonces las funciones van un poco más rodadas. Somos Radio Solidaria Amiga Online y Radio Solamichín. Nuestra radio, tu radio. No se dan cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro. Que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo. Que ella es el motivo que a mi amor despierta, ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella. Tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella. Tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca. ¿Tienes ganas de salir cuando estás fuera de escena? No. Cuando estoy en escena estoy en mi salsa. ¿Es muy impresionante ver tanta gente observando la ópera? Sí, la verdad es que sí. Hay teatros que cuando tienen un aforo de público muy grande, la verdad es que impone. Y sobre todo cuando son teatros, digamos, importantes. La verdad es que sí que impone un poquito. ¿Es difícil meterse en el papel de la ópera? No, no. Digamos que lo que tienes que hacer es leer mucho el personaje, recopilar información de la que puedas fuera de lo que es la partitura de ópera, y bueno, poco a poco vas descubriendo el personaje como es, y no es muy difícil. ¿Alguna vez te ha salido mal cantar ópera? Mal. Hombre, he tenido fallos, pero mal como para tirarme tomates, creo que no. ¿Cuál es la nota más alta que puede alcanzar una soprano? Pues cantando, yo he oído una soprano que daba un la sobreagudo, y eso es, bueno, eso está más alto que el cielo. Es muy agudo, pero lo máximo, digamos, que está puesto en partitura es un fa, y es de la ópera La flauta mágica, y que lo canta la reina de la noche. ¿Cómo te sientes después de acabar un concierto? Pues nada más acabar el concierto, todavía uno se siente con la adrenalina subida, ¿no? Estás todavía súper activado, como si no hubieras acabado la ópera, ¿no? Estás todavía muy, muy inquieto, muy movido, y entonces cuando ya se pasa eso, el cuerpo da un bajón tremendo, tienes ya ganas de descansar, de irte a la cama a dormir y relajarte. Es de repente muy alto y ¡pum! Y bajas, y de repente ya es como, ahora toca descansar. ¿Qué es lo que más te gusta de los ensayos? ¿Qué es lo que más me gusta? Pues lo que más me gusta es ensayar con los compañeros porque, claro, cuando estamos fuera de casa, entre nosotros creamos como una pequeña piña, ¿no? Una pequeña familia. Entonces, compartir esos momentos con los compañeros, pues la verdad es que es muy bonito. Estás ensayando, luego hay momentos que a lo mejor, claro, los ensayos están para repetir y para aprenderlo bien. Entonces, a lo mejor de repente uno se equivoca o se te traba la lengua, te ríes, cuando acabas el ensayo o en la pausa te vas a tomar una merienda o te vas a tomar un café, hay reuniones, eso es lo que más me gusta. ¿Cuál es la situación más embarazosa en la que te han puesto? Pues la situación más embarazosa fue cuando canté en la Scala de Milán, porque me avisaron con muy poquitos días de antelación. Era una ópera muy difícil, que yo no había hecho ensayos. Entonces, claro, la Scala de Milán, pues la verdad es que es un teatro muy importante, es uno de los más importantes del mundo, y la verdad es que ahí me sentí muy impresionada y estaba nerviosa porque no era una ópera, digamos, que se canta usualmente, era una ópera fuera de lo que es el repertorio, y bueno, en ese momento sentí un poquito de aprieto, pero menos mal que, bueno, enseguida los pianistas me echaron una mano, ensayamos y la verdad es que salió muy bien, estoy muy contenta. ¿Has tenido algún accidente en la ópera? ¿Accidente? Pues creo que no. No, la verdad es que no. ¿Cuánto tiempo lleva maquillarte? Pues depende de la ópera, porque hay algunos personajes que no necesitan, la verdad, una gran elaboración. Entonces, con un poquito que te ponen, vale. Pero sí que ha habido otras óperas que a lo mejor, aparte del maquillaje, te tienen que poner pelucas y demás, y pueden estar una hora, hora y media arreglándote antes de la función, sí. ¿Cuesta mucho cantar sin micrófono? No, porque la técnica que los cantantes líricos empleamos, digamos que está un poco hecha para eso, para cantar sin micro, ¿sabes? Entonces utilizamos todo el cuerpo, lo que se dice cantar con todo el cuerpo, y entonces la proyección que nosotros emitimos hace que se oiga en todo el teatro, por eso no hace falta megafonía, a no ser que sea una cosa, digamos, al aire libre. Ahí sí que se necesitaría megafonía, pero lo que son recintos cerrados, todo lo que sean teatros, auditorios, etcétera, no hace falta megafonía. ¿Cuando tienes malas noticias, cantas para desahogarte? No, la verdad es que no me da por cantar. No. Intento mirar a ver qué ha pasado, solucionarlo, pensarlo, corregir y ya está, pero no me da por cantar. ¿Me puedes decir un día en la vida de Silvia? ¿Un día? Sí, que nos expliques qué te pasa normalmente. Pues, por ejemplo, cuando trabajo, ¿vale? Cuando trabajo me tengo que levantar temprano, hago desayuno consistente, porque para los ensayos es muy importante pues alimentarte bien para aguantar todas las horas de ensayo. Me voy a ensayar, tengo una pequeña pausa para comer, vuelvo a ensayar hasta la noche, que ceno y me voy corriendo a la cama, porque el día siguiente es igual. Y cuando no estoy trabajando, pues aprovecho y, como me gusta mucho dormir, pues intento levantarme lo más tarde que puedo, dormir mucho, descansar, estar por casa también me gusta mucho, o voy a ver a mis padres, quedo con amigos, salir con mi marido por ahí al cine, más o menos es eso. En la obra 1984, ¿te costó más hacer de mujer bebida o de instructora de gimnasia? La verdad es que son dos papeles totalmente diferentes, pero la gimnasta fue más difícil. La gimnasta fue más difícil porque la borracha, claro, tú tienes que interpretar una persona que está borracha, entonces eso te daba un poco más de libertad a la hora de interpretarla, ¿no? Porque te ibas de lado a lado, hacías cosas que a lo mejor que tienes hipo y no estabas tan sujeta a lo mejor a una serie de movimientos que siempre te marcan en ópera. Vas a la derecha, vas a la izquierda, coges la cuchara, mueves la silla. Todo lo que veáis en una ópera, todo está ensayado. Hasta un movimiento de silla, que te giras a la izquierda, que te giras a la derecha, todo está ensayado. Entonces, la borracha no, la borracha tenía muchísima libertad. Pero la gimnasta era muy difícil porque, aparte de cantar, y que era muy difícil lo que estaba cantando, estaba haciendo una tabla de ejercicios de gimnasia. Entonces, estar haciendo deporte y cantar a la vez, pues la verdad es que fue un poco complicado. ¿Cómo te sentiste cuando murió Lorin Maazel? Uf. La verdad es que fue una pena muy grande porque mi debut en la Scala de Milán fue con él. Era la ópera que él había escrito, me dirigió él, igual que, bueno, en Valencia también le hicimos. Y la verdad es que fue una pena tremenda. Me sentí, dije, buf, este genio de la música ya no está con nosotros, porque Lorin Maazel era uno de los directores más importantes del mundo. Entonces, haber trabajado con él, pues la verdad es que ha sido todo un lujo. ¿Te han hecho alguna crítica? Te refieres crítica negativa, ¿no? Crítica. Sí. Sí, bueno, normalmente cuando tú haces una ópera, hay críticos que van a ver la ópera y dicen lo que les parece. Y sí, evidentemente he tenido críticas buenas y malas. Menos mal que han sido más buenas que malas. ¿Has ganado algún premio? No, porque la verdad es que concursos no me he presentado. No he tenido, digamos, la iniciativa de decir, pues mira, van a hacer este concurso y me voy a presentar. No. La verdad es que premios no. Lo que sí que tengo que decir que estoy muy contenta porque donde yo nací, como bien habéis leído antes, en Puerto de Sagunto, pues en Puerto de Sagunto hay una coral que se llama Unión Musical Porteña y me han nombrado madrina de honor de esa coral. Entonces, no es que sea un premio, pero sí que es un reconocimiento. Y bueno, de alguna manera sí, es como un premio para mí, ¿no? Que en el sitio donde has nacido veas que la gente te quiere mucho y que, bueno, y que te han nombrado madrina de ese coro que hay allí, ¿eh? En tu pueblo. ¿Cuál fue la primera ópera que hiciste? La primera ópera que hice fue La Serva Padrona, una ópera muy divertida. Cuando una ópera se le dice bufa, es que tiene muchos detalles de humor, ¿no? Que te partes de risa. Y recuerdo que me llamaron para hacerla y esa fue la primera que hice. Muy divertida, muy divertida. El sol y un corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás. ¿Por qué te vas? Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. No se dirán. Junto a las manillas de un reloj esperarán. ¿En cuántas ciudades has cantado? Uf, la verdad es que muchísimas, no sé, sería 15, 20, 30, la verdad es que he perdido la cuenta, no las he contado, pero muchas, tanto en España como en Europa, sí, muchas. ¿En qué teatro te gustó más cantar? ¿En qué teatro? Bueno, en La Scala, por supuesto, me gustó porque... es un teatro donde las grandes figuras de todo el mundo han podido cantar ahí. Yo he tenido la suerte de estar ahí. Luego en Valencia, por supuesto, ya que soy de aquí, ¿no? Pues me ha gustado mucho también. Y en un teatro que me gustó mucho cantar fue en el de Bilbao. De Bilbao tengo muy buenos recuerdos de ese teatro y con la gente, con los compañeros. Bilbao, sí. ¿Con quién te gustaría cantar? ¿Con quién me gustaría cantar? Buena pregunta. Me gustaría cantar, por ejemplo, con Roberto Olaña. Bueno, con Roberto Olaña ya canté, pero fue una cosa, fue un homenaje que hicieron a Puccini y cantamos un cuarteto, pero digamos una ópera que fuera él mi partener, con Roberto Olaña, porque canta muy bien, tiene un gusto exquisito para interpretar, para cantar, y es fantástico como persona también. ¿Te gustaría hacer otra cosa aparte de la ópera? ¿Tienes otras aficiones? Sí, tengo aficiones. En este momento me gusta mucho, cuando tengo tiempo libre, salir a correr, hacer pilates, hacer meditación, leer me gusta muchísimo cuando tengo tiempo libre, y salir también con mi marido al cine y con los amigos a cenar. El cine es que nos gusta también bastante. ¿Cuál es tu deporte favorito? Pues de todos los que practico, me quedo con el footing. Me gusta mucho correr, sí. Además es como que me crea adicción y todo. Cuando llevo varios días sin salir a correr, es como que el cuerpo ya me está diciendo: Silvia, tienes que salir, ponte las zapatillas de deporte y sal a correr. ¿Cuál es la obra de teatro que más te ha gustado? ¿De teatro o de ópera? De ópera. De ópera. De ópera... La que más me ha gustado ha sido Lucia di Lammermoor. Es una ópera, de esas que desde que empieza la primera nota musical hasta la última, es una ópera, bellísima, bellísima. Me quedo con esa, la número uno, sin duda. ¿Cuál es tu ópera favorita? Pues Lucia di Lammermoor. Es mi favorita. ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Mi canción favorita? Pues, ¿sabéis lo que pasa? Que como no escucho mucho la radio, lo que es música moderna, no sabría deciros. Me quedaría con una de Michael Jackson, We Are the World, que es una canción que me gusta mucho. Pero a nivel así de música moderna, ya os digo, no estoy muy puesta, porque la mayoría de mi tiempo la paso estudiando y escuchando música clásica. Entonces hay grupos, amigos por ejemplo, que me dicen: ¡ay, mira esta canción! Y yo la verdad digo: pues mira, no la conozco. ¿Cómo que no la conoces? Y es por eso, porque la falta de tiempo también te hace... pues no escuchar otro tipo de música. Si tuvieses hijos, ¿les enseñarías a cantar? Bueno, si quieren, sí, ¿por qué no? En casa, desde luego, iban a vivir un ambiente muy musical, porque mi marido es cantante y también es guitarrista clásico, toca la guitarra. Y yo, al ser cantante, pues en casa se oye mucha música clásica, nosotros cantamos, yo estudio en casa vocalizando. Entonces, si le atrae este mundo, pues ¿por qué no? Sí, yo estaría contenta. Lo importante es que cada uno, sea música, sea fútbol, sea lo que sea, pero que se sienta bien con lo que está haciendo y sea feliz. Hola, Silvia. Hola. Soy Pepe, el maestro de estos pequeños periodistas que te han hecho la entrevista. Encantada, encantada, mucho gusto. Y nada, pues quería aprovechar la ocasión para preguntarte, pues nada, sí, ¿qué estás haciendo ahora en este momento y qué proyectos tienes en el futuro próximo? Pues mira, hace poco, hace nada que terminé con una doña Francisquita, que además tuve la suerte de representarla en Valencia. Anteriormente la hicimos en Castellón, ahora la hicimos en Valencia, y bueno, un concierto que hice en Sagunto que me hizo muchísima ilusión, porque era la primera vez que hacía un concierto allí, al lado de mi querido puerto de Sagunto. Y bueno, anteriormente también estuve haciendo otras cosas de ópera y tal. Y próximamente tengo algunos proyectos de ópera, también conciertos, tanto sola como con varios compañeros a piano. O sea que esto es un no parar. Pero contentos, no nos vamos a quejar por ello, ¿eh? Vale, pues mira, hemos estado preparando en clase, tenemos un blog, sí, en clase, hemos visto tu página y hemos estado viendo ópera para preparar la entrevista, pero la verdad, sí, es que ahora que lo dices también me he dado cuenta que de zarzuela no hemos hecho nada, así es que la semana que viene nos pondremos, sí, con la zarzuela. Ah, muy bien, perfecto. Ya para finalizar te voy a pasar al último alumno que te quiere hacer alguna pregunta, ¿vale? Perfecto, muy bien. ¿Quieres añadir algo más? Bueno, pues que quisiera daros las gracias por la entrevista tan bonita que me habéis hecho. La verdad es que os habéis portado muy bien, porque yo digo, uy, a ver, estos chicos periodistas sí son muy duros, pero no, os doy la enhorabuena porque lo habéis hecho muy bien. Se nota que habéis estudiado sobre el tema, que lo teníais preparado, y bueno, ha sido un placer hacer esta entrevista con vosotros, y cuando necesitéis alguna otra cosa de una soprano, de música o lo que se os ocurra, pues aquí estoy encantada para volver a charlar con vosotros. Gracias, pero tengo una última cosa. ¿Nos puedes cantar algo, por favor? ¿Ah, quieres que te cante algo? ¿Queréis que os cante algo? ¡Sí! ¿Qué queréis que os cante? Lo que sea, una parte de una canción, lo que sea. ¿Lo que sea? A ver. Ópera, ópera. Ópera, vale. A ver. Me voy a separar un poco del ordenador por ver. A ver, os voy a cantar un trocito de unas variaciones de la ópera de Lucia, ¿vale? Oh, bravo vosotros. Un besito muy fuerte. ¿Y a ti? Ha sido una entrevista muy guay, ¿eh? Muy guay, sí. Sí, y ahora solo nos queda despedir a nuestra invitada. Muchas gracias, Silvia, por habernos concedido esta entrevista, y esperamos que hayas disfrutado como nosotros lo hemos hecho contigo. Y a los radioyentes, les esperamos el próximo viernes a la misma hora. Gracias y feliz fin de semana. Lágrimas, quítame este velo porque quiero ver.